sé bien. Qué gracioso, qué chistoso. Bueno. En un país de gigantes, siempre rente, miserable en tierra de. Bueno, ¿qué pasa? No, estoy pensando cómo va a ser esta tarde si así empieza. No, bien, estamos bien. Sí, al parecer, por lo menos en su semblante, ajá, bien. Bueno, ¿usted está bien? Bien, su equipo, casi gana. Bien, Patronato. ¿Cómo la vivió una paranaense como usted? Bien, casi. Claro. Sacaron lo otro. Sí, el otro equipito con el que jugaron. Venía difícil la mano. No, igual es raro estar, o sea, primero, estar en Rosario y saber que se está jugando el partido y que se ve más allá de Paraná. Ah, usted estaba acá, ¿no estaba en la cancha? No. ¿Tenía familiares que estuviesen en la cancha? Sí. ¿Su familia es de Patronato o del otro, como el otro? Club Atlético Paraná, ah. O sea, son así los más conocidos. Y depende, hay parte de mi familia y parte. Parte y parte. Sí. Además, bueno, por ejemplo, hay parte que es de Boca, hay parte que es de Arriba. A eso le iba a preguntar, ¿cómo es en Paraná? ¿Existe el hincha únicamente de Patronato o generalmente son de Patronato y de River y Boca aparte? Mire, tengo un tío hasta que es de Central y todo. O por lo menos tenía su corazoncito en Central y todo. Ajá. Era de Boca. ¿Cuánto equipo era? No, era de Boca y digamos tenía su corazoncito en Central. Y las hijas le salieron de Patronato. Pero bueno, ¿existe el hincha así que es de Patronato únicamente? Muy poco. Generalmente son de otro equipo también. Sí, aparte porque, por ejemplo, hay más que nada los varones que les gusta el fútbol. Generalmente la competencia ve River, San Lorenzo, Boca. Entonces andaban por esos equipos. Ajá. Por lo menos en mi familia. Hay algunos que sí, que han sido siempre Patronato o siempre de Club Atlético Paraná. Ajá. O los que le gustan el básquet, Chahue. Ah, mire, eso no sabía nada. Ah, bebé, que hay un poquito más. Pero bueno, entonces, ¿usted tenía conocidos que estuvieron en la cancha el sábado? Sí, familiares que estuvieron en la cancha. Viendo Patronato. Sí, es rara la sensación, pero ajá, muy común. Es una especie de clásico de la zona, así que es eso. Por lo menos con los colores no se pierde esta cuestión de clásico. Claro, sí, sí. Está ahí y muy contenta que hayan empatado. Pero mereció ganar Patronato. ¿Cómo se pone contenta cuando está bien? Bueno, pero tendría que haber ganado Patronato. Pero lo que pasa es que yo en eso tampoco me voy a meter demasiado porque no, con lo usted sabe que los futbolistas. Bien, no, yo quiero felicitar, muy bien. O no sé si muy bueno el desempeño de Patronato o lamentable el desempeño del otro equipito, así. Pero bien en Patronato, bien. Sí, bien. Me dijeron que sí, lo único que sí escuché que el flaco ese Jara era cada dos por tres, y bajara. Ese delantero creo, el que hizo, sí. Uno que hizo un gol. Sí. Se lo escuchaba cada rato, así que se ve que bien. Bueno, contento la ciudad de Paraná entonces, por lo menos la mitad. La mitad sí, hay un par que no estaba demasiado. No estaba muy contento. Pero como por ahí les queda eso que bueno, por lo menos de Paraná. Ajá. Entonces más o menos lo arreglamos así. Sí, yo fue la primera de mi vida que vi lo que es la cancha de Patronato en mi vida. Visto la cancha de Patronato. Y excepto que por ejemplo haya ido a un recital de Cheyennas cuando yo era adolescente. No, acostumbraba yo, no. Después ha habido otros recitales, festivales, pero así digamos en lo futbolístico era quienes andábamos por ahí. Bueno, en definitiva está brindando, está haciendo conocer mucho que un equipo de la ciudad esté en una segunda categoría. Uh-huh. ¿No? Porque uno conoce a partir de eso también otros lugares geográficos, sabe que existe Paraná. Póngale, claro. Un equipo que se llama Patronato. En mi vida supe que había un equipo llamado Patronato. Y póngale también otra de las cuestiones que generalmente. Almirante Brown. También. ¿No? Equipos, así que no. Que por ahí muchos lugares creían, de por lo menos desde acá de Rosario, desde otras localidades, que eran pueblos y no, se dan son cuenta. Ciudades. Que son ciudades. Paraná es una ciudad. Sí, así que por eso, están conociendo otras ciudades. Ahí está, bueno, me alegra que esté contenta con el empate de su equipo. Muchas gracias. Ay, no sé si no les gusta, hay que ver lo que hay, están en una segunda categoría, me hizo pegado. Está que no me gusta dónde estoy, no me gusta, no, igual Play dice no me gusta lo que soy. Claro. Pero aquello dice no me gusta dónde estoy. Y bueno, karma, acción y reacción. Fíjense lo que habrán hecho para estar donde están. Es momento de reflexiones, de replanteos. Así como para nada, por algo está ahí. ¿Dónde estaba antes? ¿En Argentino? Sí, en acá en el Club Provincial jugaba. ¿Dónde jugaba? No, jugaba en el Interno de Provincial. ¿Dónde jugaba Patronato? Creo que era con, o sea, donde estaba Chaco Forever. Sí, claro. El Argentino debe ser. Debe ser el Argentino, que era donde. Sí, ahora Club Atlético Paraná está en el Argentino, así que era ahí. Y ahora estamos en Nacional B. Claro. Porque salieron campeones. Y sí, o sea, no sé si campeones. Pudieron subir. Pudieron subir. Hasta el fin de los mundos tanto ve buscando. Y me entretuve entre cielos y abismos lejanos y extraños. Y te seguí buscando. Probando sueños infundados. Ya no sabe lo raro que nada tenía sentido. Bueno, ahí está. No queremos herir susceptibilidades de nadie, muchachos. Simplemente teníamos que nombrar esto porque una de las integrantes de este programa justamente es de Paraná y esto es un acontecimiento. Todo esto que ocurrió el sábado. Así que esperemos que nadie se siente herido. Es la realidad. Es la realidad. Es la única verdad, la realidad. No, lo que le iba a decir es, también, por ejemplo, ahora cuando yo le digo a mis alumnos, que ellos por ahí preguntan de qué club soy, yo le digo, Patronato Paraná, y los van, ahora a, lo van conocer, a conocer, claro. ¿De quién lo conocía, Patronato? Pero no, miren la cantidad de veces que me pasó, profe, ¿de qué club es? Y Patronato de Paraná, y eso, y sí, vale, club. Buscá, googlealo. Sí. Que yo estuve viviendo tan solo para este momento, que tanto vivo. Bueno, llegó un poquito tarde, también un poquito despeinada. Eso lo pueden decir ustedes, yo no me veo. No, no estaba despeinada. No, no, está bien. No todo tiene que ser salir al aire. Claro. No. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Ustedes? Capaz bien. Ya lo dijeron, pero bueno. Sí, bien, y hablando acá de fútbol, de Patronato y esas cosas. Ah, claro, sí. Un poco igual me di cuenta por lo que venía diciendo la compañera, de que ahora le conocen el equipo. Claro, ahora saben que existe un equipo llamado el contrincante, capaz ahora lo empiecen a desconocer un poco. Y sí, probablemente. Eso, se pierde, ¿vio? Categoría y sí. se pierde prestigio. No, pero el corazón sigue estando. Sí, cómo no. Ya si muy en fin no sabría decir. Bueno, hay que tener prestigio para perderlo primero. Eso. Bueno, bienvenidos a todos. Che, así arrancamos el escenario de las voces. Esperemos que anden todos bien, contentos, alegres en este día soleado, peronista, floreado, donde todo renace, donde todo tiene vida. Esperemos que anden bien. Que me ha tocado a mí, que todo para mí, que todo para más. Va mejor para adelante, jamás para atrás. No se puede parar, no se puede expresar. Se tiene que gozar, así punto ya está. Creo que vas entendiendo lo que te estoy diciendo. Que es como un sentimiento que se mete en el cuerpo. Le damos a todos la bienvenida. Estamos en este escenario de las voces hasta la hora 16. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Si te piensas, no es posible que me pase, serán sueños, serán cuentos, qué alegría. Aprovechate la mía y lo coges, lo meneas y ya está. Suavemente al baile de la zona del mar. ¿Dónde lo tos? ¿La fue, no? Sí. Ah, tose ahora. Sí, porque él canta con todo su cuerpo. Y es que la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. Y es que la oscuridad. Bueno, tenemos también un blog spot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Junto en la línea de la flotación, igual que un encuentro venido de lejos, caído del cielo. Imagínalo así, imagínate un mundo perfecto con chispas brillando por ti. Sí, ya me sale, sí, sí, eso, no, espera, no, ya, recuerda, no, la recuerda, espera, lo tengo en la punta de la lengua y espera, ya me sale, sí, es eso, es lo mismo que dicho, pero dicho, bien dicho, no sé, siento ni son, sí, parece liado, lioso que lío, pero pilla el concepto y verás que ya está, sabrá. Y un correo electrónico tenemos. Que es el escenario de las voces @hotmail.com. Y es que me hace flotar. Igual levitando, flotando entre nubes. Y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar. Justo en el mío, en el cuanto, en el punto, en el epicentro de la felicidad. Yo siento como si no se me cae este presente. Tú no entiendes, sientes, piensas, no es posible que me pase. Y a mí que me da ese reloj. Tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita. Suavemente al baile de las olas del mar, cantando las panchas sin saber cantar, las trompetas tocando. Bueno, a mí que me importa ese reloj, el reloj tiquitac, dice Bla. Bueno, ¿cuándo se ha hablado sobre el reloj? Se puede hacer un informe sobre el reloj. ¿Nunca se hizo? No. ¿Sobre el tiempo? El tiempo sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, no recuerdo yo ahora. ¿Qué pudimos haber dicho nosotros sobre el tiempo? A todas percepciones. Nos quedamos en las percepciones porque todavía se sigue tratando. Y esa es la clave, cómo cada uno percibe el tiempo. Uh-huh. Igual. Uh-huh. Que habíamos comentado un texto de Borges que hablaba del tiempo. Y habló mucho del tiempo Borges. Claro, y después el de Cortázar, el del reloj. No me acuerdo yo de ese informe. Ay, qué poca memoria la suya. Sí, pero no me acuerdo. Bueno, lo volvemos a retomar. Sí, si se puede decir algo. ¿Se acuerdan hace mucho tiempo que dijimos que íbamos a hablar del suicidio? Y nunca. ¿También? ¿Cómo? No. Va, en un momento sí hemos hablado en este programa del suicidio. Uh-huh. Hace mucho. Estaba amarillo. Yo todavía no estaba. No, usted no estaba. No, no. ¿Y lo habíamos dicho que íbamos a hablar otra vez? Sí, varias veces. Que se mencionaba, surgía el tema, como siempre. Ajá. Ah, bueno. Qué bueno que lo recuerde. Podemos hablar algún jueves del suicidio. O algún lunes si lo quiere traer usted. Podría ser. Yo no estoy durmiendo, no. Yo sigo soñando. Sigo soñando. Vivo soñando. Vivo soñando. Vivo soñando. Vivo soñando. Sueño si duermo, sueño despierto, yo sueño mucho, sueño un montón. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol. Sigo soñando. Bueno, esperemos que estén bien, che, la verdad. Que la estén disfrutando. Tenemos que ir arrancando nosotros de a poquito a hacer este programa. Le mandamos saludos a los que nos escuchan a través del Blogspot. Que no tuvimos más noticias, no sabemos si nos seguirán escuchando, muchachos. Bueno, si están ahí, les mandamos saludos. Igual que a los que nos siguen a través de www.radiowalden.com.ar. Sigo soñando, sigo soñando. Si quieren consultar algunos materiales que tratamos aquí en este programa, lo pueden hacer ahí en el Blogspot, donde ya está, por ejemplo, todo el material que tratábamos el jueves sobre el taoísmo, Lao Tse. El viernes, es verdad. Uh-huh. El jueves había estado Juan aquí. El viernes. Sueño conmigo que estamos juntos aunque no estés. Sigo soñando, sigo soñando. Y estuve al borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática. Fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Yearwood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Yearwood, inglés para todos. Agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Disney Park, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. Muchísimas gracias a todos por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces. Estamos aquí hasta la hora 16. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Bueno, nadie hizo, no pregunté, ¿algún evento cultural este fin de semana? No. Cultural así, digamos, al estilo recitales, obras y demás, ¿eh? Exacto. No. Nada. Bueno, visitando ferias. Ah, bueno. Las ferias son re artísticas. Sí. Sí, sobre todo cuando donde está el pájaro. ¿Cómo anda pájaro? ¿Estará escuchando Mines. El pájaro? Hola, pájaro. Mucho conmigo, me persigue. ¿Tuvo la oportunidad de conocer lo que hace el pájaro? Sí, hermoso, muy delicado todo. ¿Vio? Muy delicado. Se lo va el pájaro y dice, ¿dónde está la delicadeza? Eso es lindo para una mujer. Claro, sí, sí. O no, depende también de gusto. Ajá. Algunas mujeres les gustan un poco más las cosas rústicas. Claro, sí, sí. Pero es delicado, para no sé dónde saca. Usted lo ve al pájaro, ¿dónde saca la delicadeza pájaro? Ah. Y tal vez en la parte por ahí... eso, el pájaro acompaña y la parte más bien delicada la tiene el pelado, póngale. Entonces, ahí hacen una muy buena conjunción. Capaz, sí, sí. Le mandamos saludo al amigo amarillo también. Lo estuvimos viendo por ahí. Sí, unas charlas. Sí, ¿estuvo charlando con el amarillo? Ajá. Bueno, lo siento mucho. Muy profundas. Ah, muy profundas, bueno. Bueno, ahora empieza un festival de teatro. Sí, el miércoles arranca el Festival Internacional de Teatro y hay obras, póngale, de que son de Canadá, de Perú, de acá. De Canadá, pero no me entendé nada. Pero es que hay algunos que, por ejemplo, hay una de Hungría. De Hungría. De Hungría, que se llama Con Anima Stop, que es de títere. y después la de Canadá, el conserje también. Entonces, bueno, hablan, hacen sonidos, no necesariamente. Y aparte, por ahí hay palabras que, por más que se la digan en el idioma que se la digan, la intención le muestra que, póngale, le está queriendo decir hola. Ajá. ¿Me entiende? Entonces, los gestitos. Claro, entonces en ese sentido no hay tanto inconveniente. Igual tiene obras de Córdoba, de Buenos Aires, de acá de Rosario. Y bueno, las de Perú son en castellano. Uh-huh. También tiene ahí. Espéreme que me está faltando una. Ah, y de Uruguay. Y Uruguay. Sí. Así que quienes quieran ver, está la programación completa en la Sala Labardén, o por internet ponen Festival Internacional de Teatro en Rosario, y si no, se comunican al 472-1462, que es el teléfono de la boletería del Labardén, y ahí pueden averiguar un poquito más quienes estén interesados. ¿El precio? $2 por entrada. Nada más que $2. Sí. Igual, quienes tengan curiosidad, no se cuelguen, porque ya, por ejemplo, hay un par de obras que ya no se consigue entrada. Entonces, mira, quienes quieran ir, muévanse un poquito, porque si no, se van a quedar afuera. Ahí está, porque me decían que hay que pasar varias, o sea, que generalmente son buenas las obras, porque para llegar acá tuvieron que pasar varios... ¿Concursos? Sí, obstáculos. Sí, sí, varios festivales... Digamos, a mí me pasó, o sea, yo en esto generalmente lo aprovecho porque, o sea, las obras de Buenos Aires, por ahí uno dice, bueno, llegan a Rosario, pero he visto obras de Bolivia, de Chile, y ahí había visto una peruana que están alucinantes. Entonces, por ahí, para ver, aquellos que quieran ver qué miércoles se hacen otros lugares con respecto al teatro. ¿Cómo lo dije? Miércoles, así como estaba. Y pero es que también pasa que uno dice, no, si son cosas horribles las que dan acá, tal vez en todos lados así. Y no, hay veces que... Es una buena opción esa. Claro, a veces a uno le parecen cosas horribles. Pero la gente quejosa. Pero se pueden encontrar con cosas lindas también. Que yo no tengo corazón. Que se lo veis que no. Que yo no tenía corazón. Mi corazón se me escapaba, saltaba de mi cama, salía de mi casa y se iba por ahí de farra. Sería que estaba deprimido, sería que estaba resentido. Yo no sé por qué había sido, pero mi corazón se había ido. Y andando, andando se desplazan los humanos, pero los corazones se desplazan palpitando, palpitando, palpitando. Es que no es que no. Que yo no tengo corazón. Que no veis que yo no tenía corazón. Brillaba el cielo, había luna llena, brillaba la luna clara como el sol por la mañana. Yo iba siguiendo el corazón caía arriba y no sé por qué empecé a romper retrovisores de los coches aparcados. ¡Fuego al clero! Incendié una catedral y destrocé una sucursal del Banco de Santander. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo corazón. Bueno, mientras Pla destroza todo lo que se le cruza por el camino, les contamos, supongo que todavía hay tiempo para inscribirse al Centro de Formación Audiovisual Rosario, a cualquiera de los cursos que se están realizando en este lugar. Por ejemplo, actuación frente a la cámara, edición de sonido, video, fotografía, guión, haciendo cine, cine para mayores de 40, historia del cine, introducción al cine, iluminación de cine y TV. ¿Por qué lo dije eso? No tenía que decir. Introducción al sonido, jefe de producción, marketing audiovisual, maquillaje artístico y efectos especiales, producción ejecutiva, publicidad audiovisual, sonido directo y banda sonora. Todo esto pueden realizar, bueno, no sé si todos se pueden anotar en el que le interese a usted. No le vamos a decir nosotros qué tiene que hacer. A veces lo hacemos. Bueno, ustedes toman o no la sugerencia. Claro. Hay uno que no se lo curso, que directamente esto es autoritarismo puro, no lo nombramos. Sí. Porque no queremos que lo hagan. Directamente no lo nombramos. No lo marcamos como una opción a seguir. No, no existe esa opción. Pueden consultar si quieren saber cuál es ese curso que nosotros no le estamos nombrando. www.cefarfilm.es.tl. Si no, se pueden comunicar al 463-4450 o al 156-560463. La inscripción son los miércoles y jueves de 10 a 12 y de 14 a 18 horas. Esto es en Avenida El Rosario 98 bis. Mariano y Diego Lata tienen sus cupones reservados. Yo ya no sé si lo van a retirar en algún momento o no. ¿No venía hoy uno de los dos? Mariana había dicho que venía hoy, pero vio cómo son. ¿Cómo son? Ay. los niños también tienen su espacio en este lugar. Sí, los niños pueden hacer los cursos de realización, fotografía, arte general, actuación, cuentos cortos, música y taller de radio. Pero de pronto salió una chica detrás de unos matorrales y le tiró una piedra a la cabeza del señor de la gabardina y el sombrero gris y se cayó al suelo desvanecido. Entonces la chica se acercó y se presentó. Hola, yo soy la dueña del otro corazón que también se me escapa mucho por las noches. Últimamente ya se sabe que hay mucha gente que se le escapa el corazón. Y pues hay otras gentes malas que los caza para hacer tráfico de órganos y estas cosas. Y yo como tenía una piedra pues he pensado, tírasela. Sí, hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Hay que organizarse, hay que organizarse. Hay que organizarse, hay que organizarse. Bueno, sí, y en eso que pasaba por debajo del puente de los suspiros, una caravana de esclavos, y pensamos, ya está, vendemos el cazacorazones al jefe de la caravana de esclavos y con el dinero que nos den, nos da de sobra para organizarnos. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Bien. Le va a decir que para aquellos adultos que no quieran hacer ningún curso que tenga que ver con cine y o esa palabra innombrable, le cuento que también pueden hacer cursos de guitarra. Muy bien, ahí está. Humo. Que esto es que echó humo. Una camioneta repleta, de espaldas mojadas, yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo vivo o muertos. Grito sargento a la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga. Bien. Bueno, tenemos, hay cartita, algo para comentar, para compartir, así. Habíamos nombrado una carta alucinante la semana pasada que no hubo tiempo. Bueno, pero es, por lo menos creo que hoy lo habrá. Entonces le cuento que era la carta que el 31 de julio del año 1972, Alejandra Pizarnik. ¿Cómo va? Volvemos. Ahí está. Alejandra Pizarnik le escribía a Silvina Ocampo. Oh. Le cuento que cuando en París, León Ostrov, que es el psicoanalista en ese momento de Alejandra, dice que, digamos, ya. Alejandra estaba para atrás. Claro, a partir de ahí es que ella empieza, si se quiere, con estas cartas, a escribir estas últimas cartas, que entre las que se incluye a Silvina Ocampo, una que hay para Cortázar y otra que le había escrito a Ivonne. Ivonne Baudelaire. Claro, a partir de todo esto igual se dice que sus diarios que están, digamos, en publicación y todas sus cartas es un gran material de lo que, digamos, que muestra toda su biografía. Sí, y es una especie de material de su historia psíquica también. Sí, no, es terrible. Salió ahora hace poco otro libro también hablando de Pizarnik. ¿Otro no más? No acuerdo quién lo publica, que relaciona el lenguaje y la poesía de Pizarnik. Una cosa, hace un análisis lingüístico a partir de la poesía de Pizarnik. Tiene para rato. Sí. Sí. Bueno. Entonces, esta cartita es la que traje hoy para leerla. Pero es, le demuestra su amor ella, pero está enamorada de Silvina. Escuche la carta. Ah, bueno. No se adelante. ¿Cuánto tiempo? ¿Fue el mismo año que se mata ella? Sí, en el 72. Petrolíferas nuclearizadas. O sea, ya estaban las últimas, psíquicamente hablando. Sí, sí, bueno, este es el mismo año también que, y en julio es la que le escribe a Ivonne. O sea, las dos, digamos, son del mismo mes. Lo que no me acuerdo bien es cuándo, qué día es que se suicida Alejandra. Ah, el día exacto no me acuerdo. Y bueno, ese es mi inconveniente. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, tan bien comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Y una central nuclear por aquí. Pero vos, mi amor, no me desmemories. Vos sabés cuánto y sobre todo sufro. ¿Acaso las dos sepamos que te estoy buscando? Sea como fuere, aquí hay un bosque musical para dos niñas fieles.

Ay, no sé si en septiembre o noviembre. Bueno, sí, sí, sí. Ahí le voy a empezar a arriesgar. No, por eso, yo le voy a decir a la producción a ver si puede averiguar en un ratito. A sus 36 escasos años. Y la lluvia ácida abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis. Pero encima parecía mucho más grande. Sí, sí. Es verdad. Tenía un rostro más maduro. Sí. ¿Qué hubiese escrito si seguía Pizarnik? No, si ya había para mí alcanzado casi la perfección poética a los 36. Si hubiese seguido, ¿no? Toda la vida que le quedaba. ¿Qué cosa? Bueno, quizá no se le quitaba a ella, pero no sabemos cuánto le quedaba también. Y sí. Sí, vivió lo que tenía que vivir. Sí. Vino a hacer el aporte que tenía que hacer este sí. mundo. Sin duda. Le alcanzó con, siempre decimos lo mismo con diferentes artistas. Uh-huh. A ella le alcanzó con 36 años. Una gran amante de la buena cocina. El otro día estaba viendo otra vez la película de Charlie Parker. Otro flor de personaje. Le alcanzó con 34 años. También. Y Mozart 35. Mozart 35, fíjense. Ya está. No necesitaba más años de la vida. Nosotros, los mortales, los seres comunes, necesitamos capaz muchos años. Esa gente no. Estamos tal vez un 80, una cosa así, pero claro. Bueno, capaz en otra vida nos toca. Saludamos al pájaro. Buenas, pájaro. ¿Cómo anda? Dice, ¿qué dice la vagancia? Acá sobre mesa Tilk. Ah, bueno, usted está laburando, pájaro, la verdad. Bueno. Qué vida agitada, pájaro. Acá sobre mesa etílica, luego de un matambre a la parrilla alucinante. ¿Por qué viene a decir eso así con descaro? No, pájaro, no haga esas cosas en este horario, en este programa. Con tanto desparpajo, cuenta. No se hace eso. No se hace eso, pájaro. Trae algo al menos. Sí. ¿Comió churro? ¿Churros amarillos, pájaro, o no? Que no fan girar el cervell, ens en van menjant 200, puja el cotxe, adió Cerdanya, torneu-nen cap a la Seu d'Urgell. Bueno, son las 2 de la tarde, ¿eh? Nos sí. tenemos que ir a la tanda musical, publicitaria. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Ya vendrá la compañera Joana con un informe. Ya estoy, el informe viene. Ya vendrá. Bueno, vendrá el informe, claro. Claro. Bueno, ¿dije los teléfonos? Sí. Bien, vamos a escuchar dos temitas de una banda. ¿De qué banda? No la pasamos nunca acá. Para todos aquellos psicodélicos nostálgicos. Ah, bien. Gente de generación suya, pájaro. Y sí, nosotros no. Nuestra generación no escuchó a Donovan. No, yo no por lo menos. No. Bien. Bueno, es esa banda, por eso digo, para los hippies psicodélicos nostálgicos de los 60. Vamos a escuchar dos temitas de Donovan. Bueno, vamos. Cuando quiera. Color in sky, blush and blue, scarlet fleece changes hue, crimson ball sinks from view. Wear your love like ever. Sky rose carmethine, alizari and crimson. Where your love like heaven? Where your love like heaven? Where your love like heaven? Lord, kiss me once more, fill me with song. Allah, kiss me once more, that of me, that of me. What I see, all I have wished for will be, all our race proud and free. Where your love like heaven? Where your love like heaven? mad John came down from Birmingham very hastily, and from Borstal he had ran. He made it down to Torquay, good boy Mad John. Mad John holed up in an allotment shed in a railway siding. In came the man for the watering can. He didn't see John hiding. Good boy Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John. Mad John met Jill in a transport cafe by the jukebox loud, and over double eggs, chips and beans they made a solemn vow. And Jill paid the bill. Mad John came down from Birmingham very hastily, and from Borstal he had ran. He made it down to Torquay. Good boy Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John, Mad John.

ritmo del match. 60 giros de gran velocidad. Está imponiendo mi cancha con Chav. Evita al adversario, luce en cuerdas. Es el segmento final del match. La historia ha cambiado. No tiene piernas el correntino que aguanta sobre las olas. No puede parar el directo y el cross. No hay reflejos defensivos en él. Se viene el adversario. Les digo amigos, Manuel no cabe, Manuel árbitro, perdió la esperanza correntina, perdió Cachito, perdió la promesa correntina. Volvimos. para hacer la segunda hora de este escenario de las voces. Qué lindo tema. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que sonaba en la tanda eran dos temitas de Donovan, después uno de Phil Collins y después a Javier Malosetti haciendo Cachito, Campeón de Corrientes. Y ahora, Vangelis. Bueno, bien, aquí estamos. Escuchando Vangelis. ¿Quién lo diría? ¿Eh? Hacía un montón que no estaba por acá Vangelis. Sí. Bien. ¿La están pasando lindo? Esperemos que sí. ¿Dije los teléfonos? Creo que no. 462-2124-156-70-76-44. ¿Los dije? Ahora sí. Muy bien. Bueno, compañera. Acá estamos. Todo suyo. ¿Se acuerdan que hace unas semanas o meses, no sé, ya pierdo la percepción? Yo les había hablado sobre el yoga. El yoga, sí. Bueno. Los tipos de yoga había hablado. Sí, algunas, por ahí niveles que hay o hacia dónde hay que ir para lograr cierto autoconocimiento. Ajá. Bueno, ahora les voy a hablar sobre un libro que se supone que quien quiera adentrarse o quien quiera conocer un poco o hasta enseñar, tiene que ser primero de su existencia y segundo que puede ser de mucha ayuda, que es el Bhagavad Gita. El famoso, ¿va a hablar de ese libro? Sí, lo veo buscando. ¿Del Bhagavad Gita? Sí. ¡Wow! Mire, ¿conoce? Sí. Sí, he leído varios, no lo leí entero, pero he leído fragmentos del libro. Bárbaro. Se supone que se consigue. Sí. Sí, se consigue fácilmente. Ha llegado bastante de esa literatura, digamos. Sí, no, sí, aparte es el libro de, si se quiere, es la Biblia para el hinduismo. Uh-huh. Es el Corán para el hinduismo. Sí, conforma la base teórica de la filosofía Vedanta. De la Vedanta, exacto. Sí, forma parte en realidad del libro, libro mayor, que se llama Mahabharata. Ajá. Que ese sí es la obra más grande. Es una parte de ese. Es una parte junto con otras dos del Mahabharata, que es la más grande de las obras escritas en sánscrito y contiene todo el saber religioso de la India, se dice. Mire, ¿quiere que le haga para introducir? Se viene místico este programa últimamente, el viernes sí. Con el taoísmo, hoy con el Bhagavad Gita. Es re cortito, pero para introducir a lo que usted nos va a contar sobre este libro, sí. Que dice Henry Thoreau en su libro Walden. A ver, ¿qué dice? Sobre el Bhagavad Gita. Escuchen, el lugar que le da este libro Thoreau, el nivel a donde lo pone. Por la mañana, baño mi inteligencia en la estupenda y cosmogónica filosofía del Bhagavad Gita, desde cuya composición han pasado años enteros de dioses, y en comparación con la cual nuestro mundo moderno y su literatura parecen endebles y triviales. Dudo, incluso, si no habría que referir esa filosofía a un estado anterior de la existencia, de lo alejada en su sublimidad que se encuentra respecto a nuestras concepciones. Oh, toma. Ahí está la píldora de la vida, dice Thoreau, en otras palabras. Claro, todo lo demás, ¿dónde quedó? Nada. No. Sí. Pum, bomba. Esto es previo a la existencia, está todo ahí, en el Bhagavad Gita. Lo demás son nimiedades. Sí. Bueno, cuando quiera, compañera, arrancar a desandar. Bueno, ya que les había contado que formaba parte de un libro mayor, les cuento que en este libro, Mahabharata, se encuentran el Ramayana, en cuyos poemas se narran episodios de la vida de grandes guerreros, en donde Krishna, que es Dios, uh-huh, es la figura central del primero, Rama, que es la del segundo, y el Bhagavad Gita, que se dice que es grande por lo que enseña y por lo que expresa, filosófica y prácticamente, ajá, de las dos maneras. Se dice que es el primer texto que expresa y metodiza de manera clara las diferentes vertientes que existen para crear el estado de autoconocimiento. Wow. Sí, es muy amplio. El Bhagavad Gita expone claramente la naturaleza de la moral a través del Karma Yoga, la naturaleza de la devoción a través del Bhakti Yoga, que este vendría a ser su base, amar es Dios y Dios es amor, y el Jnana Yoga, raro cómo se pronuncia, sí. Que esto quiere decir conocimiento, que es un proceso intelectual mediante el cual el Jnani dedica todo su tiempo al estudio del universo, sus leyes, de las entidades vivientes y su relación con el Creador Supremo. Además de ser muy profundo en cuanto a autoconocimiento, es muy cosmológico, porque es, o sea, es una misma existencia, es, uh-huh. Por eso es que por ahí se dice que el yoga no es solo técnicas, sino que, o sea, se debe, también lo he escuchado del amigo Amarillo, que digamos cuando le lavó la cabeza usted también, Amarillo. Ya lo tenía un poco yo lavada con estos temas. Sí, ya lo estuvo evangelizando, pero Amarillo. Estuvimos compartiendo un par de, ajá, no. Sí. Que no se debería enseñar sin saber primero que esto forma parte de una religión. Exacto. Y de una base mucho, mucho más antigua y profunda en este caso. Y o sea que ya sea el que lo enseña, primero el que lo enseña, ¿no? Uh-huh. Debería saberlo, conocerlo y poder transmitirlo. Y el que lo va a aprender también, digamos. Pero, no solo técnica por técnica y relajación y estiramiento. Bueno, lo que pasa es que tiene que ver con cómo se corrompe todo lo que viene de la India o que viene de Oriente y que se occidentaliza. Sí, sí. Entonces, la gente va a hacer yoga porque está estresada y porque labura mucho y quiere hacer un par de ejercicios, cuando en realidad esto, como usted decía recién, o sea, atrás de esta práctica hay una filosofía y hay una religión y hay una práctica que tiene que ver con una teoría. O sea, no es tomado de la nada ejercicios de porque sí. No. O sea, la mayoría de las posturas, se dice, del yoga la usaba el Buda para meditar, por ejemplo. Entonces, como que hay toda una carga, no es hacer un ejercicio así nomás. Además que cada una de las posturas tiene una relación específica con lo que se está, o sea, póngale esa cuestión que se dice, bueno, una unión con el universo. Sí. Y esa unión está dada a través de diferentes formas. Uh-huh. Esas son las posturas. O lo mismo que por ahí también que se lo sigue relacionando, el hecho de la sonoridad, que también se relaciona por tal o cual. Bueno, disculpe, me le adelanto. No, paso, paso, paso. Está bien, igual no iba a profundizar tanto en el yoga, así que viene bárbaro. Algo más que quería comentar respecto a esto del yoga y de lo religioso, de lo técnico, es que por más que uno ingrese en esa disciplina no sabiendo nada, cuando uno lo empieza a hacer es inevitable que se cargue de esas energías y de preguntas y de... tiene sensaciones que quizás nunca antes le habían ocurrido. Entonces, bueno, uno se pone a pensar, ¿qué hay acá? Claro, y sí. ¿De dónde viene? ¿Por qué se practica? Se dice que el Bhagavad Gita encierra en sí mismo las inmensas inquietudes que la tradición oriental ha tenido respecto al autoconocimiento. Es el único texto que encierra de una manera gráfica, sistematizada y relativamente abierta la expresión de la profundidad de la tradición hindú. ¿Quieren que les diga más o menos de qué tratan algunas partes del Bhagavad? ¿Cómo no? Para eso estamos todos reunidos aquí. Los primeros 6 capítulos hablan del karma yoga o el camino a través de la acción. El camino de la no apetencia del fruto y de la no egoencia, se dice, en la acción. Tiene que ver con el ego. Con el ego, sí. Una palabra rara. Los siguientes 6 capítulos hablan de la devoción, de cuál es la naturaleza de la devoción, de cuál es la naturaleza del amor. Hablan de la expresión importante del rito, de las prácticas de la divinidad precedente personal. Los últimos 6 capítulos analizan el jnana yoga, es decir, de cómo es la expresión de la realidad cuando se advierte a través del discernimiento y cuáles son los elementos necesarios para poder despertarlo, todo eso. Ah. Igual esto es pónganle el siglo 4 antes de Cristo, el siglo 4 después de Cristo. Ajá. O sea que no, tampoco está explicado metódicamente punto por punto, ítem, y así, bueno, tenés que hacer esto y esto otro. No, claro, está metaforizado también. Uh-huh. Para enseñarlo se tomó con una expresión gráfica y tiene que ver con una batalla. Les cuento un poquito de esto. A ver. Es la batalla del campo Kurukshetra, en la que los Pandavas intentaban retomar el reino de Hastinapura. Eso, sí. Los antiguos, que esta era la ciudad de los elefantes o de la sabiduría, se dice. Los antiguos Kauravas han tomado el trono aprovechando algunas debilidades de Yudhishthira, el mayor de los Pandavas, a quien le gustaba jugar a los dados. Debido a esta debilidad, ha perdido el trono por 12 años. Llegan, pasado el tiempo, nuevamente los Pandavas a tomar Hastinapura, y aquellos que están instaurados evidentemente no quieren dar el poder. No quieren ofrecerlo ni otorgarlo, aunque se comprometieron a ello. Esto, aunque históricamente puede ser cierto, hay quienes opinan que no puede serlo. Realmente es Gita, el Gita habla de la naturaleza del ser humano y sobre aquello que está adosado y cómo puede transformarse. Digamos, esto figurativamente es una batalla, pero se dice que la batalla en el fondo es una batalla interior. Uh-huh. Digamos. La más dura de ganar. Sí. Los antiguos maestros Kauravas que enseñaron a Arjuna. Arjuna es uno de los principales elementos del Bhagavad Gita, discípulo. Ajá. Fueron quienes le enseñaron a pelear, a guerrear, a usar el arco. Pero Arjuna tiene que pelear contra sus anteriores familiares, maestros y amigos. Y eso también es algo llamativo. Se dice que en el fondo lo que está representado es que hay un momento en la vida, circunstancias en la vida, que nos lleva a tener que hacer un cambio. Y esa transformación lleva necesariamente a que elementos que previamente eran válidos ahora no lo sean. De hecho, la vida misma nos lleva a transformarnos, a ver que hay cosas que no sirven y es necesario tener el valor de dejarlas de lado. ¡Wow! Esto a mí me... es muy trascendental, digamos, y muy muy real además, o sea, muy verdadero. Y yo veo, o sea, en las religiones que en general son las, o sea, la religión que se nos enseña es muy por arriba, todas estas cosas que... Ajá. No se nos nombran ni... No. Bueno, sí, culturas diferentes. ¿Por dónde se busca? Uh-huh. Sí, ¿por dónde va la búsqueda cada uno? Sí. Bueno. Seguimos. El dolor de Arjuna es que en el mundo en que él vivía no encontraba la libertad. Él pensaba que la libertad era la fuerza de guerrear como soldado, que la libertad era ser parte de un clan, pero la libertad no es esa. Uh-huh. Lo que le enseña Krishna es que la libertad es una libertad interior, que es la libertad del no pensamiento, que la libertad está algo más allá de lo que él puede ver con los ojos o escuchar con los oídos. ¿Están siguiendo todos del otro lado todo esto que estamos hablando? ¿Eh? ¿Voy muy rápido? No, vamos bien. Yo para el otro... los seres que están del otro lado que logren así la... Levanten la mano. Díganme, stop, un rato. Ya. Sí, continúa. Les sigo contando. Se dice que, le dicen, mejor dicho, le enseñan, que es un diálogo entre Krishna y Arjuna, el libro, digamos. Qué feo, Krishna, Arjuna, Dios. Me suena Arjona. Sí, a mí también, pero bueno, se llama así, bueno. Pobre. Sí, vamos a hacer... Qué macana que el otro se llama de esa forma. Claro, sí. Claro, es verdad. Tenemos la libertad de desechar algunos pensamientos y algunos nombres y olvidarlos. Uh-huh. Sigamos con Arjuna. Qué lejos que está uno del otro. Sí. ¿Estás tomando mate? Todo lo hace público, usted cuando toma mate, cuando tose. No, cuando estornuda. Y bueno, pero justo baja el operador, baja la cortina. Bueno, continúe, compañera. Bueno, la libertad, le enseña, está más allá de la ley de la tribu o de cualquier ley moral. Qué uh-huh. importante eso. Sí. Desde esta perspectiva, él tiene que tomar la decisión de alejarse de las cosas que no le llevan al fin que ahora sorprendentemente quiere buscar. Eso me parece re interesante, porque no es que... O sea, cada uno se tiene que dar cuenta. No es que te van a decir, una ley te va a venir y decir, bueno, esto, tenés que seguir esto y esto otro. Tampoco es lo que hace, me parece, este libro, ni los que se relacionan con el hinduismo, sino que lo, sí, a lo que apuntan es al auto, al conocimiento personal de cada uno. No hay ningún uno, manifiesto, no hay no. esa cuestión dogmática, así, esto es lo que tenés, esta es la píldora, esta es la clave, así tenés que vivir. Va, igual indirectamente siempre se dice también. Sí, pero lo que puede... Pero que la búsqueda es de cada uno. Claro, sí, no te dice tenés que hacer esto, sino buscá vos lo que tenés que hacer, pero siempre buscalo en armonía, buscalo en... Y eso me parece fantástico. Sí, hacer es ser, ser es hacer, ¿no? Fíjate vos, pero sé y sé libre, siendo lo que seas. Bueno, esto del fin que se quiere buscar implica muchas veces dejar antiguos hábitos mentales, dejar viejas compañías con las que se buscaban cosas que antes hacían bien y que ahora simplemente no llenan lo suficiente como deberían hacerlo. Implica luchar contra nuestros hábitos, contra nuestros propios miedos, con el miedo de lo que podrá pasar, con el miedo de lo que podrá y será, con el miedo de lo que tengo que dejar, con el miedo de quisiera hacer, dejar algo por si acaso no llego a lo que estoy aspirando. Miedo, miedo, miedo y miedo por todos lados. Miedo al miedo. Esto, escuchen esto. La diferencia se ve en quien ve la diferencia. La diferencia la ve quien usa la diferencia. La diferencia la ve quien necesita la diferencia realmente, un individuo que es capaz de realizar la acción sin el más mínimo sentido de apetencia del fruto. Lo que normalmente se suele enseñar es que el karma yoga, volvemos al... nos permite instaurarnos y renunciar al fruto de la acción. Cuando el individuo está preparado para renunciar al fruto de la acción, posteriormente es capaz de renunciar a la acción misma. Cuando renuncia al fruto de la acción se le llama karma yoguin. Pero cuando ya es capaz de renunciar a la acción misma, es un renunciante, porque renuncia a la acción misma, este ya es un jñani. Estamos ubicándolo, lo que antes yo le iba nombrando así, metido. Mire que lo que me hizo parar, bueno, Pla evidentemente está muy influenciado por esto, con el tema de la diferencia, digo, ¿no? ¿Sí? Claro. Ah, no. Sí, digo, por el nombre del disco, el nombre de su tema, que le canta, cuál es la diferencia. Puede ser. No lo veo a Pla igual muy... No. Muy hinduista. Habría que ver. Lo veo por el camino de los excesos, más que del... Del dejar. La no apetencia del fruto, no, al contrario. La apetencia de todos los frutos, lo veo. Bueno, continúe, compañera. Yo tengo, les cuento, algunas dificultades. ¿Algunas? Pero con un tema específico de esto, porque a veces me resulta que llega hasta tales extremos que me parece, digo, una persona con carne y hueso puede llegar a eso. Les leo esta parte, se las leo literalmente, sí, porque es algo que... Dice, una cosa es renunciar a la acción, a toda responsabilidad con la naturaleza de actuar, inclusive al hecho de comer, de vestir, de relacionarse con las personas. Una cosa es renunciar a la acción, que es lo que hace el yani, y otra cosa es renunciar al fruto de la acción, lo que decíamos antes. Cuando renuncias al fruto... Cuando renuncias a la acción, ya no actúas. Entonces pierdes todo el compromiso con la naturaleza de actuar. Eres un desapasionado porque ya no te apasionan las cosas. Eres un apasionado de ti mismo y de tu propio saber. Pero después dice que mientras el individuo no puede negar su naturaleza efímera, no puede negar sus miedos, no puede negar su hambre y no puede negar su sed, obviamente. Tiene que tomar agua, tiene que comer algo, porque percibe que tiene una responsabilidad con aquello que siente. Lo que un hombre sí no puede hacer es negar el compromiso de vivir, obviamente. Pero ahora, ya que está viviendo, se dice que aprovecha entonces la vida para actuar sin buscar el provecho de eso que hace. Esto lleva a su mente que el día de mañana pueda presenciar las cosas y desarrollar discernimiento. Así, un día puede ocurrir en él la renuncia a la acción misma y convertirse en un sannyasi, en un renunciante de nivel superior. Claro. Al principio es como que resulta un poco confuso con esto de no actuar, no hacer nada, ¿no? Pero no, digamos, es hacer las cosas por hacerlas, porque haciéndolas sos vos mismo, digamos. Y lo que también aclara esto de tener un cuerpo, ser un de una naturaleza también efímera, o sea, uno sabe que tiene sed y tiene que tomar, que tiene hambre y tiene que comer, pero hacerlos no por el fruto de lo que estás por ganar de eso, sino porque es parte de tu propio ser, de la naturaleza, de lo que se sí, va la dando. Necesidad. Sí. Que no sea exceso. También, que sí. Que sea, digamos, lo que el cuerpo necesita y no por ahí lo que, o sea, que generalmente lo que se llama la glotonería. Ajá. Sí, también, sí. El, esa frase que dicen las madres, ¿no? No, no vivas, ¿cómo es? No comas para vivir. En vez de comer para vivir, vos vivís. Sí, en vez de comer para vivir, vos vivís para comer. Sí. Oh, sí. O la otra es más fea. ¿Cuál? La que de... viven para trabajar, en vez de trabajar para vivir. Sí. Ah, sí, bueno. Ah, las dos son feas. Se aplicaría muy bien a esto que estamos diciendo. Sí. En ese caso, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. No. No estoy de acuerdo con vivir para trabajar y tampoco estoy de acuerdo con trabajar para vivir. Usted lleva la inacción a toda su potencia. Pero claro, para después poder no hacer nada, hacer todo, como decía el Tao, Tao Te Ching. El no hacer nada, para hacer todo, lo que uno tiene que hacer. Se relaciona un poco con... Y está todo bien interconectado, ¿no? Sí. El principio de la no acción es un principio fundamental del taoísmo. Sí. Lo que pasa es que obviamente uno es occidental y todo lo que hace está occidentalizado, entonces sí. También esta cuestión de la no acción y no, digamos, pierde todo el valor que realmente tiene. Uno por ahí dice no acción es que estás tirado, o lo mismo que la palabra cuando siempre se relacionó el ocio, es que estás tirado bajo un árbol y listo, y no tienen esas implicancias, obviamente. Uno porque se lo hicieron conocer de esa manera. Sí. Pero el tema es cuando uno busca el fundamento, busca los porqué y busca la esencia de cada una de estas palabras, descubre un montón de cosas. Sí, prácticamente se deja fuera lo que es la espiritualidad, que es cuando vos estás más sereno y tratás de poner tu mente en blanco, alejado de todo, toda la rapidez y de toda la emergencia que hay, y por ahí a eso no se lo toma en cuenta por el hecho de que no saben el significado que tiene también. Bien. No se está quedando mucho tiempo, pero si quieren, les no, lea. Sí, lea todavía, te voy a tirar un par de minutos. Bueno, porque tengo acá algo que decía Mahatma Gandhi acerca de una frase del Bhagavad Gita. Va, un fragmentito. A ver. Se los leo. Cuando las dudas me persiguen, cuando las decepciones me miran a la cara, y cuando no veo un rayo de luz en el horizonte, me dirijo al Bhagavad Gita. Encuentro un versículo que me consuele y de inmediato empiezo a sonreír en medio de la tristeza abrumadora. Mi vida ha estado llena de tragedias, y si no han dejado ningún efecto visible e indeleble en mí, se lo debo a las enseñanzas del Bhagavad Gita. Ahí está lo que decía Mahatma, el alma grande. Sí, sí, dale, considerarlo. Volviendo a la estructura por ahí del libro, cada uno de los lokas, que son los versos, requiere de un estudio y meditación adecuadas para poder aprender su profundo sentido. La forma de enseñanza es la de un diálogo, como decíamos, entre los dos protagonistas, que son Krishna y Arjuna. Pero es muy difícil que lo traduzcan bien acá, en no solo que lo traduzcan, sino que se comprenda bien en el occidente, como decíamos antes. Ajá. Porque parece ser que es un texto sincrético, donde hay muchas corrientes filosóficas, que está expresado a la India, digamos. Claro. Y si tenemos una visión literal de Gita, parece que alienta a la guerra, porque Krishna le dice a Arjuna, levántate y lucha. Pero bueno, entonces ahí estaría todo el tema de lo que veníamos diciendo antes, la lucha interior, que hay que tener toda una comprensión sobre esto, porque si no es como que uno literalmente entiende esto y como se... Sí, está sacado de contexto por ahí. Claro, además hay que... Por eso hay que encontrar bien... Yo veo que todos los textos del hinduismo, los grandes libros, se relacionan todos uno con el otro. Uh-huh. Entonces por ahí habría que saber bien a qué pertenece, quién fue el que lo escribió, con qué intención y bueno, claro, demás sí. cosas que habría que hacer en realidad con todos los libros. Uh-huh. Pero bueno, la autoría de este texto se le adjudica al sabio Vyasa, el mismo compilador de los Vedas y uno de los principales comentaristas de Yoga Sutras del Patanjali. Oh. ¿Te queda algo? Sí, respecto de esto de la interpretación, habla Prabhupada. Ajá. Famosísimo. Srila Prabhupada, sí, que en realidad es su divina gracia, Vai Karana Aravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ¿Tú ese es el nombre? Sí. Fue el fundador del Acharya, que es de ISKCON, que es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Ajá. Escribió muchísimos libros y lo que él recomendaba, o sea, él trataba de formar maestros espirituales y líderes del templo de todo el mundo y que se distribuyan sus libros. Ay, no. Pero bueno, si quieren se los cuento después. Ahí está. ¿Qué, es mucho? Es un ratito... Son las 3. Uh-huh. Menos, ah, bueno. Está bien, manéjelo. Estamos acá. Yo estoy medio perdido. Pero bueno. Sí, pues si no va a quedar un poquito cortado. Y bueno. Como para terminar lo dejamos. Quédale, queda eso para terminar. Sí. Bueno, bueno. Bueno. ¿Sí? Listo, lo compartimos en el próximo bloque. Bueno, van a ser las 3 de la tarde acá, según mis dos compañeras. Yo estaba perdido con el horario. ¿Sí? Sí. Ya son las 3 de la tarde. Ajá. Ya son las 3 de la tarde. Bueno, muy bien. 462-2124, 156-70-76-44 son los teléfonos. No sé qué decirle, que los queremos a todos. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí del otro lado. Que tengan una buena vida, que sean felices. Paz interior. Paz interior, que logren la armonía, qué sé yo, ¿no? Y puedan estar en armonía con el universo, con ustedes mismos. No, nada. ¿Qué les podemos decir nosotros? Búsquenlo ustedes. ¿Vamos a la música? Bueno. ¿Seguimos con algo de Vangelis? Vamos. No sé cuál dijo el operador. Dijo, le hicimos otra vez lo mismo al operador. ¿Por qué? Todos lo miramos para ver qué tema pone. Y dice, si ninguno me dijo qué poner. Y solo tiro uno lo que está acá en la cortina y listo. Bueno, pero supuestamente entre la cortina tiene que estar ese Chariots of Fire, que es Carrozas de Fuego. Ah, bueno, ¿quiere escuchar ese clásico? Sí, ya que estamos con el clásico, para no... ¡Qué lindo! Bueno, nos vamos clasicones, así. Uh-huh. Bien, ahora volvemos, che. Que nos está bien, estamos acá. Manden mensaje. 462-2124, 156-70-76-44. Muy bien. Hasta dentro un gatito.

It is two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fear. But I wish that you were here. Oh, how I wish you were here. How I wish you were here. Running over the same old ground. What have we found? The same old fear. And I wish that you were here. Volvimos para hacer última media horita de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Hasta las 4 de la tarde. Saludamos, está Mariano aquí que vino a buscar su cupón. Está el pájaro que... Vino. Están los dos ahí tranquilamente dialogando, sí. Tomando cervezas y esas cosas. Así que bueno. ¿Por qué no deschaba? ¿Por qué no dice que están acá y ahí queda? No, me están tomando cerveza. Y bueno, pero no todo tiene que hacerlo público. Fue un comentario. Están tomando cerveza los dos ahí dialogando sobre la vida. Bien. Y otras cuestiones. Mientras nosotros acá laburando. Lo que escuchábamos en la tanda era un temita de Vangelis. Sí. Un temita de Beck. Y otro temita de Roger Waters y Eric Clapton haciendo Wish You Were Here. Desearía que estés aquí. Exacto. Bueno, le había quedado algo a usted, compañera, la, sí, lo que pasaba. Me quedaba contarles lo que había dicho Prabhupada. Ajá. Acerca de hablar... El micrófono, háblele, me dice el operador. Sí. Acerca de hablar sobre el Bhagavad Gita tal como es. Ajá. Porque él dice, el propósito al decir Bhagavad Gita tal como es, se debe a que hay muchas ediciones del Bhagavad Gita. Y estas son interpretadas a su propia manera, perdiendo el espíritu, el verdadero espíritu del Bhagavad Gita. Ajá. Bueno, y él aclaraba que, digamos, así como un miembro de la familia puede hablar muy apropiadamente acerca del jefe de la familia, ¿cómo pueden extraños hablar sobre su familia? Se dice que eso no es posible. Entonces, similarmente, acerca de Krishna, un devoto de Krishna puede hablar correctamente y no otros. Ahí es como que ya está dando un punto determinante. Uh-huh. Digamos, no cualquiera puede hablar tampoco del Bhagavad Gita. Ahí está. Tenés que... ¿Escuchar? No cualquiera. Yo no sé por qué estoy hablando del Bhagavad Gita. No, bueno, usted está dando a conocer, usted no sabe. Yo les comento que existe. Claro. ¿Quién habla sobre ello? Después, si quieren ahondar más, saben que tienen bastante camino por recorrer. Sí, tenemos, tal cual. Si queremos. Miren cómo le aplauden todos. A preocupada, me imagino. Bueno. Podemos entender, dice él, que el Bhagavad Gita puede ser comprendido por quien tiene una relación íntima con Krishna. Esto es, Krishna dice, tú eres mi querido amigo. Sin volverse un devoto, nadie puede estar íntimamente relacionado con él. Estos son los factores que deben ser entendidos. Y el yoga concreto es la conciencia de Krishna, o sea que también va unido esto del yoga, con que tampoco cualquiera puede hacer yoga ni puede entenderlo así, si no tiene una devoción o al menos intenta estar en este camino, ¿no? Similarmente, para entender verdaderamente el Bhagavad Gita, tiene que aceptar la indicación tal como ha sido dada por el autor mismo, que es Krishna. Se dice que la inspiración para escribirlo vino de Krishna. Él dice que hace mucho, mucho tiempo, hace unos 40 millones de años, él primero le habló este Bhagavad Gita al Dios del Sol. El Dios del Sol transmitió este conocimiento a su hijo Manu, y Manu transmitió el conocimiento a su hijo Ikshvaku. Y Krishna dice, en mi aspecto impersonal, yo me expando por todas partes. Algo que se debería conocer es que, aunque Krishna está en su morada, la que se conoce como Goloka Vrindavana, él se puede expandir por todas partes, en todas partes, y en realidad ya lo ha hecho. Por eso debemos saber cómo él se ha expandido, la forma en que él está en contacto con nosotros. Esa es la ciencia. En el Bhagavad Gita se explican estas cosas. Así que a Krishna se lo conoce aquí como Paramatmana, dice él, el lugar donde todo reposa. ¿Qué es Dios? El concepto de Dios, a pesar de que nosotros podemos especular, no puede ser perfecto porque Dios es ilimitado, omnipresente, y nosotros somos limitados. Y por otro lado, yoga significa estar conectado, y este yoga debe ser practicado en conexión con Krishna. Por lo tanto, él dice Mad Asraya, que significa a mí o mía, y significa tomar refugio. Y así, dice Prabhupada, usted se refugia en Krishna o en el representante de Krishna. Por tanto, uno tiene que tomar refugio en su representante y para practicar Bhakti Yoga concentrado en la mente en Krishna. Esto se llama conciencia de Krishna. Bien. Bueno, y con esto terminamos. ¿Con eso finalizamos? Bueno, ahí está. Más o menos, así fue. Un resumen, una pantallada, un acercamiento al Bhagavad Gita, este libro, bueno, del hinduismo, ¿no? Sí. Bien, he leído algunos fragmentos muy interesantes sobre el Bhagavad. Debe estar buenísimo acercarse un poco. Ahora, ¿cómo hago después de hablar de todo esto, hablar de lo que les tengo que comentar? ¿Por qué? Porque está en el polo opuesto. Todo misticismo, espiritualidad, al no, ¿cómo es? Apetecer del fruto, ¿cómo era? ¿Qué decía? No, la no apetencia del fruto. Bueno, sí, vamos a ver un personaje que le apetecían todos los frutos. ¿Sí? Sí. Y pero tal vez está bueno que hable precisamente de algo totalmente opuesto. Sí. Porque sí. Plantea esta cuestión de por ahí, no le voy a decir lo que debería, sino otra opción de vida. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada? Yo les había comentado que había muerto Fogwill. Sí. El escritor argentino. Que empezó a publicar a los 38 años. Bastante grandecito. Pero de un modo arrollador. Parte de la generación vanguardista, bohemia y lacaniana de fines de los 60. Era un publicista exitoso en plena dictadura cuando ganó el premio Coca-Cola con su libro Mis Muertos Punk, del año 1979. Y empezó un nuevo capítulo en la narrativa argentina. Su libro de cuentos, Música Japonesa, Ejércitos Imaginarios, Pájaros de la Cabeza, Restos Diurnos, entendieron como pocos la vida cotidiana bajo la dictadura y la transición democrática. Los Pichiciegos, su libro de 1982, escrita durante la guerra, se cuenta entre las mejores novelas bélicas del siglo. Sus artículos periodísticos envolvían en provocación un desafío lúcido a los lugares comunes del pensamiento. Sus poemas lo mostraban inquisitivo ante el extrañamiento de la vida. Y sus novelas, sobre todo las publicadas a partir de Vivir Afuera, su novela de 1998, como un bisturí sociológico de la Argentina. Además, creó una editorial que se llama La Tierra Baldía. Que ¿Es de él La Tierra Baldía, de Fowell, que alentó a los poetas y escritores más radicales de su época. Pero siempre su obra y su mirada estuvieron puestos en rasgar el complejo velo de palabras que cubre ese lugar en el que vivimos y que llamamos realidad. La semana pasada, Rodolfo Enrique Fowell, el escritor que quiso convertir su nombre no solo en adjetivo, sino también en marca, murió a los 69 años de un enfisema pulmonar. Jovencito. Sí, 69 dije igual. Y 60 y es joven. Sí, bueno, pero por la vida que llevó Fowell, claro, un montonazo. Sí, uno pensaba que se iba a morir antes. Le duró mucho. Para mí fue mucho para Fowell. Bueno, yo siempre lo comparaba con el Vallejo colombiano. Así, de esos escritores provocadores, sí, que bardean a todo el mundo, que bardean a todos, sí, otros escritores. Mi abuela diría genio y figura hasta la sepultura, y más o menos. Exacto. Bueno, en algún momento hemos hablado de Fowell. Ahora contábamos esto como para hacer un muy resumido esbozo de su vida para saber quién era Fowell. Pero lo importante que tengo acá, que intenté resumir, pero fue prácticamente imposible porque es muy interesante toda la... el texto, que es lo que le escribe su hija para despedirlo. Esto salió en el suplemento Radar del Página 12. Su hija es Vera Fowell. Sí. Actriz, escritora y directora de cine, que fue la que hizo Las Mantenidas sin Sueños. Y bueno, actriz de muchas películas y también escribe ella. Vera Fowell despide a su padre. A ver. Con este texto que salió publicado, les decía, este domingo, en el anterior, en el suplemento Radar del Página 12. Y escúcheme, a mí me encantó lo que le escribe ella. Porque prácticamente, si hay que conocerlo a Fowell, lo van a conocer de esta manera. Las experiencias que cuenta su hija, ajá, sobre su padre. Y se van a dar cuenta como por qué salió así la hija y todas esas cosas. Le dice así Vera Fowell y así despide a su padre. Cuando casi adolescente empecé a escribir, nada casualmente, Fowell se quitó el Rodolfo Enrique y el Quique y pasó a ser, no sé cómo, solo Fowell, para todos, incluso para mí. Una manera egocéntrica de saber que todo le pertenecía a él. Incluso los Fowells de Devon en su sangre y toda raza o estirpe menor que le sucediera. A mí me queda pensar si podré seguir siendo Fowell más allá del absurdo título de condesa que heredé. Si debo firmar simplemente así, como hubiese querido él, o debo cambiarme el nombre definitivamente por el seudónimo literario con el que desde hace años escribo. Ser la hija de Fowell es como el poema que escribí el otro día sobre Borges, que titulé Las pobres hijas de Borges, en alusión a lo que no tuvo y a lo que, si hubiera tenido una hija que escriba, le habríamos dicho todos, pobre hija de. Es intentar ser actor siendo hijo de Vittorio Gassman, intentar hacer cine siendo hijo de Osu, intentar ser persona siendo el hijo de un animal. Escribo para no ser escrito, se limitaba a decir siempre él. Y ahora, ¿qué carajo hago, papá? ¿Escribo para que no seas escrito o dejo de escribir? Me quedo impregnada de las palabras que me envió Teresa Lamborghini, otra pobre hija de, al día siguiente del funeral de mi padre, que fue casualmente pocos meses después que el de su padre, y en el mismo lugar. Fui a saludarte, Vera, a verme, supongo. Tensiones que ni llorar podés. Entre los hermanos, las actuales, las ex, que llegado el momento no quieren perder actualidad, las que iban a ser o creyeron ser o quisieran ser y al revés. Que si se lo crema al muerto, que si se lo entierra, que si se lo atendió debidamente, que... Esto es solo el comienzo. Te dije con un abrazo fuerte con el que de paso me abracé. Cosas que no habría tenido tiempo de hacer desde noviembre, cuando yo estaba ahí a donde ahora estás. Sigue que empiezan a reescribir, adelante nuestro, ahí, cosas que uno sabe que ni remotamente fueron como se las está relatando, y ahora tantos escribirán. Solo puedo escribir estas líneas a pedido de mi íntimo y querido amigo Martín Pérez, y lo hago en breves minutos, en medio de la noche, casi sin detenerme a pensar. Cuando salí del quirófano, en mi parto, antes de que me den a mi hijo, pese a tener prohibido aparecer, él ya había logrado inmiscuirse e invadido mi habitación del sanatorio a medianoche. Ya había llamado a todo el mundo para contarles y me esperaba allí, creo que fumando. Yo quería asesinarlo, pero tanto amor me lo impidió. No puedo dejar de oír sus comentarios a su nieto cuando volvían de la plaza. Ni una mina, una pálida, todas viejas chotas de 20 con culos gordos. No, aquí, ¿no hay otra plaza por acá? Mi padre, para mí, como padre, fue un gran escritor. No se lo podía molestar, no se le podía quitar minutos a su silencio ni a su pensamiento. Su mejor novela es su vida, una vida más impactante que cualquier escrito que hayan podido encontrar o leer de él y o sobre él. La mejor literatura la hizo en las noches arrullándome para dormir. Jamás, mientras me tocaba estar con él, me dormí sin un cuento de mi padre, jamás. Hasta de grande era capaz de meterse en mi cama a contarme un cuento, pese a que yo, dormida, me sobresaltaba y le decía: papá, ya estoy grande para cuentos. Papá, ¿estás drogado? Papá, soy tu hija. Papá. Debo confesar que no creo en la muerte. En la única muerte que creo es en la mía. Ahí dejarán de existir todos, los que están y los que no están, porque viven en mí. De beba, me llevaba en moto y caminaba poniéndome adentro de una bolsa de mercado. Mi cabecita salía por esa hamaca ya desorbitada. Mi padre, durante mi infancia, no me llevó a Disney, a pesar de tener colecciones de autos antiguos, excéntricos y barcos y mucha plata, o guitas, como decía o dice él. Me llevaba a la pensión donde vivía su amigo Leonardo Fabio y me hacía practicar y tocar frente a ellos en la guitarra milongas y gabotas. En sus años brasileños me llevaba de visita a lo de su amigo Caetano Veloso y lo observaba componer tristes canciones. En sus años de barco me hacía vivir solos en alta mar. Una vez mi abuela me llevó a verlo a Londres, donde estaba viviendo. Yo no entendía por qué no llevábamos equipaje ni tomábamos aviones. Londres era finalmente la cárcel. Allí lo visitaba. Y él no tenía problemas en presentarme a un asesino que había matado a su mujer por rompepelotas. Y me explicaba que por fin allí escribía en paz, sin chicos hinchando las bolas. Tráiganme puchos. Mi padre era de esos que te enseñan y te obligan a dar el asiento a los mayores, pero se queda cómodamente sentado mientras lo haces vos. Pero también era de los que llegaban cargados de chocolates para entregar al colegio en plena época de Malvinas. Creo que fue esa sola vez a mi colegio, porque nunca lo vi en los actos. Tenía 11 años y mi mayor preocupación era pensar cómo podía pagar todas las deudas. Éramos nuevamente muy pobres. Un abogado me explicó que las deudas no se heredan, pero se equivocó. Se hereda otra cosa. La herencia es la vivencia. Llego a lo de mi viejo. Está cagado a palos. Viene un cana a llevarse la tele, la puerta abierta siempre, me mira y se la lleva igual. Fowell parecía un monstruo, estaba desfigurado, pero estaba bien, no había pasado nada, nena. Me levantaba en la mañana y mi padre siempre me dejaba una nota al pie de mi diario íntimo, lo había estado chusmeando a fondo. Analizaba mis textos sobre pijamas party como textos de Proust. Me explicaba por qué estaba bien o mal escrito. Yo solo tenía escrito: me gustan los parches, o mi amiga Viole es la más. Sin embargo, él precisaba saberlo todo. Todo lo que yo hacía era genial. Siempre fue un fan mío, por no decir suyo. No me enseñó a manejar. Las minas no pueden manejar. Por eso le robó el Citroën a mi vieja. Cuando no puedo dormir, nada mejor que escuchar el tipeo de una máquina de escribir IBM. Traía a genios como la Iseca para que compartamos el mate. Prefería llevarme a geriátricos a ver tíos abuelos moribundos. Prefería llevarme a velorios a ver amigos ya muertos. Prefería llevarme al bar La Paz a escuchar sobre los que se habían ido hasta la hora que llegaba la revista Villiquen, que siempre me compraba antes de irme a dormir a la madrugada. Finalmente, luego de haberme explicado toda su vida qué era la muerte de las creencias de cualquiera que sea que uno tenga, de cualquier sueño que uno quiera, de cualquier cosa que uno vea, me la mostró. Cuando una semana antes me dieron sus cosas en el hospital, elegí un libro de los que tenía con él. Era una novela de Elvio Gandolfo, Cuando Lidia vivía, se quería morir. La abría al azar y decía algo así como: el padre se despide de la hija muerta. La cerré aterrada. Mi papá me estaba avisando que él no se moría ahora, que me moría yo. Luego de tener una semana para digerir esto y más, pude estar ahí toda esa última noche y darle la mano y ver cómo era todo eso de lo que de alguna manera me había estado hablando toda su vida. La muerte de a poco de cada parte de su cuerpo, el fallo de un órgano, la defunción de un miembro inferior, superior, la presión que se va, el latido que se apaga, así como en una cátedra de vida. Sin dolor, ver eso, vivir eso, me posiciona en otra parte. Nacer es bello, morir lo es también, sobre todo cuando la persona que muere lo sabía, y más que eso, lo decidía. Sobre todo cuando esa persona vivió, y muy pocos lo hacen. Vivir es ser, y él fue quien quiso. No todos lo logramos. No todos podemos traspasar la barrera moral y reírnos. Ahora es solo parte de mí y no partes del todo, como titulaba él uno de sus tantos libros. Ahora, si me remito a su sentimiento de sí, aquel poema magnífico que me dedicó solo a mí. Padres, metros, maestros de palabras, besos de lo legado y lo perdido, poderes, patrias, potestades, nada. Y en el que me puso a mano en la primera hoja: gracias por tu silencio, aquel silencio que prometí tener y que cumplí. No puedo dejar de pensar en que se fue literariamente haciendo referencia a Piglia con su respiración artificial. Era muy chica, se publica Help a él y le había puesto Vera a un personaje, y Vera era una puta. Y esa puta soy yo. La diferencia es que en ese entonces ni siquiera sabía lo que era coger. Poco entendía de la referencia sonora del Aleph y el juego con el nombre de Beatriz Viterbo para Vera Ortiz Betty. Yo cursaba tercer grado y le pregunté, llorando: ¿por qué le pusiste Vera a una puta que te coges y te mea? Por favor, no se lo regales a mi maestra, papi. En ese entonces no había Veras, así que esa Vera para la nena que era entonces solo podía ser yo. Él solo me contestó una cosa: Vera es la verdad, estar cerca de ella, en la orilla. Eugenia, tu segundo nombre, es el origen de la génesis del gen, del genio. Que me dio origen y estaba hablando de él, claro. Y agregó: Fog will es y será siempre estar entre la niebla, tinieblas, o mejor aún, el deseo de ellas. Pero se parece más sonoramente al fuck. Cuando falleció, que es solo ya un decir o una obra más suya, subí a mi auto estacionado en la puerta del hospital. Estaba con el amor de mi vida, a quien mi padre adoraba, y en la radio empezaba a sonar No me importa morir. ¿De quién? Del otro yo. Con Suorni nos miramos. Mi padre me trabó la puerta. Él no lo vio, yo sí. Es que soy yo, yo, yo, como dice aún su contestador, yo. Baby, you're just as welcome to my loving, the flowers in me. Malted milk, malted milk, keep rushing to my head. Malted milk, malted milk, keep rushing to my head. And I have a funny, funny feeling when I'm talking all out my head. Bueno, se me cansa. ¿Qué les pareció? Una vida es esa carta. O varias, no sé, un montón. Creo que no hay mejor manera de conocerlo a Fowey que a partir de la carta de la hija. Uh-huh. Sí. Pero por una parte era como que a la vez era parte de él mismo. No sé, al leerle el diario y el sacar fragmentos de ahí y decir, bueno, era como que era parte misma de su literatura su hija. Claro. Y parte de sí mismo, se adueñaba de ciertas palabras de ella, no sé. Sí, algo. Una vez leía en otra parte, ahora leyendo así cosas sobre la muerte de Fowey, que agarraba una hoja, sí, del diario de la hija. Ajá. O por ahí un cuentito que escribía la hija, porque ella escribía de chiquita también. Sí. Y él escribía 10 hojas sobre el cuento de la hija, que era de una hoja. Y hacía toda una crítica, como de, claro, como si fuera un libro de Proust que dice ahí, ¿no? Pero claro, él analizaba la obra de su hija de una, ajá, manera, y le decía por qué está bien escrito, por qué estaba mal. Ajá. Y todas esas cosas. Pero bueno, un personaje bastante controvertido. Sí, igual por ahí es como que uno dice, sí, o sea, por un lado es... Como padre, muy buen escritor. Claro, esas cuestiones, o por ahí que decía, ¿cómo es que de grande que venía y no, papá, o sea, soy grande, no, papá, tantas cosas? Y que por ahí uno dice, está todo bien, pero a su vez, pobre gurisa, más allá que es parte de él y son, tal vez serán una misma persona, pero es como que tiene esa parte también chocante. La avasallaba un poco, ¿no? Claro, por esta cuestión también de que, o sea, es Vera, es ella, no una parte de Fowl. Yo en realidad no leí nada. Me dijeron, amigo, que han leído Muchacha Punk, que son cuentos. Dice que son fenomenales los cuentos de Fowl. Sí. Hay que ver, qué sé yo. Sí. Pasa que él se hizo muy famoso por ser bardero. Sí. Bardear a esos personajes así provocadores y que están en contra de todo y que no les cabe ninguna y que insultan a todo el mundo. Se llama que por su literatura por sí mismo. Claro, porque era un personaje así. Pero bueno, hay que ver, su literatura capaz que también es buena. Sí. Una cosa no implica la otra. Hay algunos que se hacen fama de esa manera, pues en su literatura deja mucho que desear. Sí, sí, hay que saber también decir las cosas. No cualquiera que barde se hace famoso. No. Me acordaba de cuando hablábamos de Cazuza, que también era terriblemente bardero, o sea, todos los placeres juntos, y dicen que ha sido uno de los mejores poetas de su época. Entonces que por ahí tampoco es condición sine qua non de que porque es bardero es, digamos, mal escritor. Claro. Bueno, qué cara. ¿Se quedó pensando en algo? Pensaba en esto de ser buen escritor o mal escritor, o la literatura, la vida. Que lo que creo yo, que un fracaso es que tu palabra no cause nada. O sea, que tu palabra pase intrascendente o más de lo mismo. Claro, que no sea un discurso propio y natural y genuino y, no sé, que rompa con algo, al menos. O que te abra otro panorama. Si sigue siendo más de lo mismo, por más que esté perfectamente estructurado y sean bellas las palabras, es una repetición, es algo que lo escribiste para... Ajá. Bueno, sí, habrá que ver. Yo no sé, no puedo hablar mucho, bueno, leí su literatura, así que tendría que leer su literatura, a ver qué me parece. Pero sí, algunos dicen que uno, al ver la vida de él, generalmente se espera un tipo de literatura, y por ahí sorprende de la manera que escribe, que, o sea, se contrapone a la vida así agitada que ha tenido. Por ahí uno se parece que escribe más con sangre así, y generalmente que son más mucho muy cuidados los textos. Comentarios que he leído así nada más. Habría que leerlo. Sí. Los Pichiciegos dicen que es la mejor novela que se ha escrito sobre Malvinas acá en Argentina, qué sé yo. O sobre eso. En el contexto de Malvinas. Claro. Bueno. Sí. Lo que también está bueno es esta cuestión de poder conocerlo lejos de la mistificación. Que por ahí uno dice, bueno, Fowl es un personaje y ya, personaje en sí mismo, entonces a través de la hija se le quita esta cuestión de mito. O por ahí para algunos tal vez lo va a seguir manteniendo, pero poder sacarlo el personaje, sino que sea Fowl. Thank you. Bien. Bueno, ¿siguen de juega allá en el estudio? No se los ve. Sí. Ahora se lo ve al pájaro. Se lo ve al pájaro. Bueno, el pájaro está esta noche. Sí, con alrededor de medianoche a partir de las 22 horas. Ahí está. Y sale por un Radio Walden el miércoles a las 20. Uh-huh. Bueno, quiere recordar, blogspot, correos electrónicos, si la gente se quiere comunicar con nosotros, mandar algo. Bueno, le cuento que nuestro mail es el escenariodelasvoces@hotmail.com y que el blog, para escuchar este programa, dejarnos un comentario o leer parte de la información que está ahí, es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. It's making me so angry to know that the flames still burn. Bueno. También salimos por Radio Walden, les contamos que es www.radiowalden, con W, Walden, como el Walden de Turó, www.radiowalden.com.ar. Es una radio virtual que funciona ahí las 24 horas con música, bueno, están así, va a haber refacciones y esas cosas ahí en Radio Walden. Bien. Me comentaron. Así que bueno, ahí pueden escuchar este programa, el del pájaro y el ojo blindado, que son los programas de Estación del Sur que se retransmiten en diferido ahí, en Radio Walden. Y bueno, después si tienen computadora pueden escuchar música cuando quieran. Funciona, las 24 horas, en la radio. Just go on. Lo aclaro, me parece una boludez, pero lo aclaro porque hay gente que me dice, les comento así, de una radio virtual, me dice, ah, bueno, y pues empiezan que durante el día y a la noche no. Es una radio, funciona las 24 horas, porque una radio no va a funcionar a la noche. Claro, sí. Pero es una boludez a veces, repito, pero sí. Es para que se me haga gente que no todo está tan claro. La internet entendido. Vale para todo, entonces a veces hay que aclarar. Uh-huh. Claro, le digo, te dijo que es una radio. O sea, se puede programar algo de antes, claro, no necesariamente tenés que estar minuto por minuto. No tenés que estar todo el tiempo poniendo música, boludo, le digo, son una radio. Además, horas. Por ahí, digamos, no. Hay un programa tal vez a la noche, tal vez a la mañana, pero no todo tiene que ser en el mismo momento. Claro, sí. Bueno. Por eso digo, aclaro, parece una boludez que aclare esto, pero no, lo aclaro porque he recibido ese tipo de preguntas. Pero igual, ojo, digamos, también ha habido en su momento radios que transmitían de tal o cual horario, y que uno ya hoy está habituado, no, todas las radios transmiten las 24 horas, pero en su momento no, así que está bueno también aclarar. Uh-huh. Está resfriada. ¿Qué no le pasa al cambio de clima otra vez? ¿Cada que cambia el clima usted se resfría? Uy, entonces estoy hasta las manos de por vida. Y sí, y si vive mal. No. ¿Veis con, digamos, por momentos es molestia? Picazón. Picazón. Sí, en la garganta. Le pica la garganta. Ajá. Bueno, coma caramelitos de también, propóleo. También, por eso. Tengo bueno. Caramelitos de miel, de propóleo, tecito de miel. Agüita. Fantástico. Y bueno, nos vamos a ir. Ajá. Nos tenemos que ir. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado, escuchándonos, compartiendo con nosotros este programita. Volveremos aquí mañana a la hora 13. Vamos, usted compañera, el miércoles. El miércoles, sí. Volverá. Ajá. Uh-huh. ¿Tienen algo más, algo así relevante para decir? ¿Algún mensaje alentador? Simplemente gracias. Oh, ¡qué jugada! ¿Y por qué tiene que ser algo tan... grandilocuente, tiene que ser así, no. Majestuoso. ¿Por qué tanta grandilocuencia para que a veces no sea ni siquiera sentido? No, no, si no lo siente no lo digo. Y por eso es preferible un gracias que realmente va con todo el cariño. Hay palabras que tendrían que haberse dicho una sola vez. Después se corrompieron. Se malgastaron, se bastardearon. Bueno, usted compañera también tiene algo así grandilocuente para decir. Paz. Bien, ahí está, fue jugada. Paz. Vivimos en una guerra silenciosa, ¿quién decía eso? Ay, no. ¿Mafalda? No creo. Muy bueno igual. Sí, porque ¿quién decía también? Espere que me voy a acordar. Porque no hay guerra se piensa que hay paz. No, porque no hay violencia. Porque no hay guerra se piensa que no hay violencia. O porque no hay guerra se piensa que vivimos en paz. Cuando es otro tipo de violencia, otro tipo de guerra la que estamos viviendo. Porque no hay bombas no quiere decir que no haya guerra. ¿No? Qué importante para pensar, ¿eh? Para pensar y reflexionar. En sus casas. ¿Nos vamos? Nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias a todos y quienes quieran se vuelven a encontrar con el escenario de las voces mañana a partir de las 13 horas. Bien, gracias amiguitos y amiguitas. Hasta mañana. Love.